Integrantes de la comunidad mapuche Campos Maripe cortaron el paso de vehículos al yacimiento Loma Campana y tomaron un pozo de perforación. Denuncian que las petroleras YPF y Chevron avanzan sobre sus tierras sin esperar que se termine con el relevamiento territorial que se encuentra en proceso. Aseguran que ya no quedan pasturas para sus animales. Por su parte, desde YPF denunciaron que los promotores de la protesta no defienden intereses de una comunidad, sino intereses económicos particulares. Aseguraron que tras la toma del pozo está en riesgo la seguridad de los trabajadores. Desde la empresa estatal indicaron que mensualmente otorgan más de 140 mil pesos para financiar proyectos productivos para las familias en conflicto. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, para Farco.